En el marco de los 200 años de lucha en México y Latinoamérica, es necesario reflexionar ante la grave situación en el continente americano. Por eso te invitamos al Festival Cultural El Otro Grito. Foro informativo, cultura, danza, música. Te esperamos este 15 de septiembre en el Salón Cristal, Sexta Poniente Norte, número 1167, entre 10 y 11 Norte, en la colonia Niño de Atocha. América Nativa. América y la Nueva Alianza. Radio Proletaria te invita a dar el otro grito. Todos lados. No faltes. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza. No voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido. Con palabra poder, hip hop y el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo.